Quiero enfatizar lo que la Biblia enfatiza la primera vez que presenta a Esdras. Y es que era una persona dedicada a estudiar la palabra de Dios. Una persona que ponía en práctica lo que estudiaba de la palabra de Dios. Y esto es importante porque ustedes me conocen y constantemente los estoy invitando a que leamos la palabra de Dios, a que la estudiemos. Y no conozco a todas las personas, no sé lo que hacen, pero muchas veces se me hace que la idea es como, tengo que leer un capítulo, lo leo y ya. Por ejemplo, el día de hoy que vamos a leer el capítulo 7, les voy a pedir que noten cuántas veces cambia de sujeto, a quién se le está hablando. A veces está hablando el rey, a veces está hablando a Esdras, a veces están hablando a las otras personas y no nos damos cuenta, nada más lo leemos como ya lo leí y entonces ya no tengo, ya cumplí con mi misión. Dios no quiere eso, Dios quiere que su palabra entre nosotros y nos transforme. Y este mensaje es relevante especialmente porque cada vez hay menos personas que quieren entrar al pastorado. Ayer hablábamos con un pastor de la C4, Dan Peterson, y nos comentó que esa era la realidad. Estábamos hablando y nos preguntó si habíamos ido que si habíamos estudiado. Le dijimos que sí, habíamos ido al seminario. Y él nos dijo, la tendencia es que cada vez hay menos personas que quieren estudiar la Biblia. Hay menos personas que quieren prepararse para servir. Y es triste porque vamos a ver en este capítulo que la necesidad de que Esdras vaya a Jerusalén a enseñar, a que las cosas vayan bien, lo mandan para que las cosas marchen como Dios manda, literalmente, no es porque sean, la Biblia no dice que sean de un corazón duro, rebelde, sino simplemente parece que es la ignorancia de las personas las que las ha llevado a una mala práctica y una mala comprensión de lo que es el Evangelio. Las generaciones actuales se preocupan mucho por el éxito laboral, el éxito económico, y se nos olvida que Dios que nos llama a servirles. Les he comentado y no digo que no oremos por el que les vaya bien a nuestros hijos en la escuela y en el trabajo, pero pocas veces escucho padres que oran por el corazón de sus hijos. Generalmente es que le vaya bien en la escuela, que encuentre trabajo, que tenga éxito, que sea pleno, como si el plan de Dios fuera llenarnos en esta vida, cuando la Biblia nos enseña que somos siervos de Dios y que tenemos que entregar nuestras vidas en donde quiera que estemos. Las personas en la iglesia, y no me refiero a la institución, sino a las personas en la iglesia, estamos siendo influenciados muy silenciosamente, muy sutilmente por los valores del mundo. La iglesia se ha vuelto insensible a la violencia, al egoísmo, a la idolatría, a las adicciones. Y de hecho parece que la misma iglesia a veces es parte de esto. ¿Sí? Somos egoístas, pues si nosotros estamos bien aquí, qué bueno, qué lástima a los que no estén aquí, qué lástima a los que no tienen qué comer. Y tenemos ídolos, y muchas veces son ídolos que no son físicos, sino son las cosas que están en nuestro corazón, que no, nos levantamos y los primeros que pensamos nos vamos a trabajar y estamos pensando nada más en eso y nunca pensamos, Dios quiere que haga algo con esta situación en la que estoy atravesando. Ser cristiano en estos tiempos nos lleva a algún temor de ser señalados o separados de la sociedad, porque, ah, él es cristiano. Esta semana mis amigos de la primaria amablemente me señalaron precisamente por eso. Y no sé qué pusieron y dijeron algo de los viejos y luego dijeron, el único viejo aquí es Memo porque todos los demás somos unos rabos verdes. Y jajajaja, ja, ja, ja, ¿no? Yo les mandé una foto de mí cuando que salí en una foto en una moto y que decía la edad no es lo que cuenta sino la actitud. Entonces también diciendo que estaba viejo y probablemente, bueno, más bien sí estoy viejito, pero la gente te señala porque no quieres hacer las cosas que los demás quieren hacer. Y hay que reconocerlo, se siente feo, ¿no? Es como que no es la cosa más agradable del mundo, como que te estén señalando y que tú tengas que soportar calladamente lo que la gente dice de uno, ¿no? Pero nuevamente el Salmo 1 nos recuerda que las personas que se deleitan en la ley de Jehová y meditan en ella son como árboles plantados junto a aguas, junto a un río, y dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina, y todo lo que hace prosperará. Y yo creo que aquí es donde la iglesia debemos reenfocarnos nuevamente en lo que Dios quiere, porque estamos buscando las bendiciones cuando la Biblia es muy clara y dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser por añadidura. Deleítate en la palabra de Dios y todo lo que haces prosperará. ¿Pero qué hacemos? Señor, prospérame, prospérame, dame que este negocio funcione. Señor, que se abran las puertas. Pero tenemos que buscar a Dios. Y si Dios no quiere, también nos va a dar el entendimiento para comprender por qué las situaciones no están sucediendo como nosotros primero no los habíamos imaginado. Y no es que Dios sea malo, simplemente Dios sabe más que nosotros. Dios conoce más que nosotros nuestro propio corazón, lo que estamos atravesando y cuál es el resultado que está buscando en cada uno de nosotros. Vamos a ver la vida de Esdras. Y vamos a ver cómo lo califican, no solamente el rey, sino el Espíritu Santo que inspira al cronista que escribió la edición final del libro que tenemos ahora que se llama Esdras. Vamos a orar. Padre, queremos aprender a deleitarnos en tu palabra. Queremos aprender, Señor, que en ella hay vida eterna. Que es tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Y Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guardes, que guarde nuestros pensamientos en estos momentos para que no divaguemos y empecemos a preocuparnos de otras cosas, sino que estemos atentos a tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a llevar fruto como resultado, Señor, del deleite que encontramos en ti, Padre Santo. Te pedimos que prepares nuestros corazones, pero también que me ayudes, Señor, a explicar las cosas con amor y con claridad. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con un resumen de este capítulo. Son 28 versículos, son versículos largos. Y como les dije, nada más vamos a enfocarnos casi exclusivamente en la descripción que se hace de Esdras. Y hace rato mencioné que ya, bueno, más bien en el capítulo 6, ya se terminó, ya se dedicó el templo de Dios, ¿no? La gente terminó con una celebración, de hecho con un par de celebraciones, primero en la inauguración, en la dedicación, y después celebrando la Pascua. Y casi me imaginaba un final de Walt Disney, ¿no? Y vivieron felices el resto de sus vidas. Pero la Biblia nos dice que no fue así. Después de 57 años aproximadamente, el rey de Persia, un rey que no era creyente, que no era del pueblo de Dios, se da cuenta de que las cosas están mal en Jerusalén. Imagínense que una persona de la calle nos dijera, es que las cosas en la iglesia no están bien. Es chocante, es porque evidentemente algo está pasando. Y hay iglesias en donde esto pasa. Pero el rey Artajerjes se da cuenta y quiere remediarlo. Tiene razones políticas, tenemos que decir, también no nada más es una preocupación totalmente de amor a Dios, sino que le conviene que la gente siga a Dios, aunque tiene cierto temor. En alguna parte va a decir, no vaya a ser que Dios se enoje conmigo y con el reino y nos castigue. Pero era evidente que el pueblo de Dios no está bien. No estaba bien. Y es el primer capítulo, después de seis capítulos, en donde aparece Esdras, quien va a ser el encargado, va a ser el enviado para que la situación mejore. Él y sus compañeros tienen que hacer este largo viaje, ya mencionamos que es alrededor de 800, 900 kilómetros, la línea recta. Pero dicen, bueno, más bien los textos nos dicen cuándo salieron y cuándo llegaron. Son unos meses raros para nosotros, pero aparentemente salieron empezando la primavera y durante el verano. Y en el camino entre Persia y Jerusalén hay un desierto, y entonces la mayoría de los comentaristas creen que hicieron el camino largo para evitar pasar por el calor del desierto durante estos meses cálidos en esa zona. Pero bueno, haya cual sido el camino, caminaron cuando menos 800 kilómetros para llegar a su destino. Y es interesante ver e importante resaltar que Esdras va con todo el apoyo del rey, con todo el apoyo que el rey puede darle, porque también hay otros conflictos alrededor. Esdras no tiene la oportunidad, no tiene la opción como creyente, como hijo de Dios, de quedarse acostado viendo la tele. Bueno, no tenía tele, pero quedarse acostado en su hamaca. Tiene que ir a hacer lo que Dios quiere que haga y que está haciendo a través del rey de Persia. Eso lo reconoce hasta el final de este capítulo Esdras. Hace rato mencioné el mal servicio que se da a Dios, el mal culto que se le da a Dios, no es por rebeldía, sino por ignorancia. Por eso se va a enfatizar mucho, ve y enséñales, no les dice repréndelos. Y lo he mencionado varias veces, vamos a poner atención en la forma en que Esdras es descrito. Y vamos a leer todo el capítulo, son 28 versículos, pero tenemos que saber de qué se trata y después hablaremos del texto. Dice de la siguiente manera, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Gilquías, Saluc, Sadoc, Ajitob, Amarías, Azarías, Merayot, Saías, Uzi, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón. Estas partes siempre son un reto para mí porque digo, estos nombres no los conozco y me van a salir mal, pero gracias a Dios parece que bien. Pero bueno, y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel. La ley del Señor que Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año de Artajerjes, así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerjes. Salió de Babilonia en el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor dio a Israel. La carta dice así, Artajerjes, rey de reyes. No es que se crea Dios, era un nombre común entre los reyes más poderosos que se daban en esa época. A Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus siete consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Con ese dinero compra, sin falta, becerros, carneros y corderos para sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo de Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad de Dios, del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros, aquí cambio de persona, estaba hablándole a Esdras, ahora les habla a los tesoreros, a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates, que entreguen de inmediato todo cuando solicite Esdras, sacerdote y maestro versado de la ley de Dios del cielo. Pueden darle hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la cal que se requiera. Las personas piensan que esto es para, no nada más para la ofrenda, sino también para que la gente pudiera vivir, porque es mucho lo que les están dando durante el transcurso del viaje y para los que estaban allá. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para el templo, háganlo de inmediato. Fíjense la fe, lo que Dios ha ordenado para el templo, háganlo de inmediato. De modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos, esto le gustaría a casi todos los cristianos, no nos cobren impuestos, que exoneren de impuestos sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río de Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios, pero a quienes no la conozcan, enséñansela. Es lo que decíamos, si no la conocían es lo que estaba pasando. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se les castigue de inmediato con pena de muerte, de destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso por... Esto es Esdras que escribe y terminó la carta. Y esta es la oración de Esdras. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey y de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes, porque Dios está conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Bien, capítulo largo, pero notamos cómo se habla de Esdras. ¿Notaron la alta estima que tiene de Esdras, la confianza que se deposita en Esdras? Esdras es descrito como una persona bien educada en la ley de Dios. No solo eso, sino una persona que, además de conocerla, la está poniendo en práctica. Y como resultado, lo reconocen como maestro para que le enseñe. Y como si, y por si esto fuera poco, cuenta con la bendición de Dios y con la sabiduría que Dios le da. ¿A quién no le gustaría tener todo esto? Pero él se preparó. Esdras había preparado su corazón. Y además de que hay personas que no quieren ir al seminario, bueno, que no quieren estudiar, no necesario ir al seminario, perdón, lo dije mal, las personas que no quieren estudiar la palabra de Dios, piensan que todo viene por inspiración, que todo va a ser una revelación que Dios te va a hacer, especialmente las personas que predican la palabra, que Dios va de alguna forma a iluminarte y que te va a dar las palabras para hacer las cosas. Creo que mucho es flojera, creo que mucho es la innovación ahora de inteligencia artificial. Conozco algunos pastores que ya están empezando a pensar, oye, si escribo mi sermón, y si le pido a IA, a la inteligencia artificial, que me escriba mi sermón. Pero bueno, Por otro lado, hay personas que hacen demasiado énfasis en una educación formal. Ahora sí, ir al seminario, en una preparación académica y, en el mejor de los casos, espiritual y desarrollo del carácter. Ayer que hablábamos con el pastor, hablábamos de este problema, que algunos seminarios se enfocan mucho en la educación del conocimiento, pero que no forman el carácter de los pastores, que no forman el carácter de los líderes, y como consecuencia hay personas que saben mucho, pero cuyas vidas no dan testimonio. Se da prioridad a la educación formal en algún seminario, y se ve mucho valor en esta educación, en este tipo de educación. Entonces tenemos estos dos extremos, por un lado la iluminación, inspiración y revelación divina, y por otro los que estudian demasiado pero cuyas vidas no han cambiado. Y también hay que decir, hay personas que reciben una educación más completa en la que no nada más es académica, sino también es una formación espiritual profunda. Algunas personas han sacado, de las que no quieren estudiar, han sacado varios textos como excusas, porque no ven todo el contexto. Dicen, por ejemplo, el conocimiento envanece mientras el amor edifica. Entonces dices, yo los amo, no necesito estudiar, ¿no? Como dice 1 Corintios. O no se preocupen por lo que han de decir, el Espíritu del Padre hablará por medio de ustedes. Entonces no tengo que preparar nada, Dios va a decir todo lo que yo tenga que decir. Eran situaciones especiales, eran momentos especiales, no nos vamos a detener. Simplemente sí dice eso la Biblia, pero hay que ver todo lo que está pasando alrededor. Y también es cierto que Dios capacita a sus obreros, es decir, le da el corazón, nos da el entendimiento para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y este texto especialmente nos muestra que no todo es inspiración divina. Esdras ha tomado la iniciativa de conocer y estudiar la ley de Dios. 6 veces, cuando menos, se habla en este capítulo de sus acciones. Las puse aquí. Versículos 6, 10, 11, 12, 21 y 25. Y dicen de la siguiente manera: maestro muy versado en la ley del Señor. Esto lo dice el rey Artajerjes. El 10, dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Dedicado por completo. Hay un capítulo el día de hoy. Qué flojera. 11, sacerdote y maestro, capaz de enseñar los mandamientos y preceptos que el Señor Dios dio a Israel. Este versículo me hizo pensar que era capacitado para ser un anciano de iglesia, que después Pablo mencionará en el Nuevo Testamento. Versículo 12, sacerdote y maestro en la ley del Dios del cielo. El 12 y el 21 dicen exactamente lo mismo. 25, posee la sabiduría de Dios. Nuevamente, ¿a quién no le gustaría que se hablara así de los creyentes? De cada uno de nosotros. No porque busquemos esta gloria. De hecho, al final del capítulo, Esdras dice, gracias a Dios que fue el que hizo todo esto. No toma esta postura de, es que yo soy muy bueno, ¿ven? Yo tomé las buenas decisiones. La ley de Dios lo ha hecho también una persona humilde, pero requirió que dedicara toda su vida. Y dice principalmente, porque había preparado su corazón para observar de cerca la ley de Yahweh y aplicarla. Eso quise decirlo porque me gustó cómo estaba esta traducción, la traducción de los rollos del Mar Muerto, que dicen casi exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Había preparado su corazón para observar de cerca la ley de Yahweh y aplicarla. Es un llamado para nuestra relación con Dios. Queremos tener una relación con Dios, queremos que Dios nos escuche cada vez que oramos, queremos que Dios nos responda cada vez que oramos, pero vamos por la respuesta, no vamos por la relación. Queremos que Dios cumpla nuestros caprichos, no tener una relación con Dios. Y Dios ha establecido en su palabra que lo que Él quiere de nosotros es tener una relación de padre e hijo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. ¿Quién es el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios? David. ¿Y qué se dice de él? ¿Qué decía David? Dios, dame un corazón limpio. Dios, dame un corazón limpio. Está en Salmo 51:10. No le decía, dame más oro, dame más mujeres. Ya tenía todo. Bueno, de hecho, esto empezó a cantar desde antes que Dios le diera todo eso, cuando estaban persiguiendo. Dios, dame un corazón limpio. Y Dios le dio un reino como no se había visto hasta entonces. Salomón, hijo sabio de David, ¿qué es lo que advierte, lo que recomienda él? Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque de él manan todos nuestros deseos, nuestros pensamientos. ¿Cómo queremos tener un corazón limpio si lo alimentamos de basura? La gente está preocupada porque la gente está leyendo todos los días a cada hora las noticias. Y las noticias lo que quieren venderte es terror, es cosas que venden porque la gente sabe que la gente va a volver a leerla y va a volver a leerla y va a volver a leerla. Y entonces toda la gente, ay, me vio bien, ay, ya me vio, ay, me va a pasar. Es lo que estamos alimentando y no conozco muchos cristianos que ante esta situación contesten con un versículo, pero estamos en las manos de Dios. Pero Dios es soberano. Pero Dios tiene el control y Dios quiere que estés aquí en estos momentos. Ay, sí, nos van a robar. Ay, sí, nos quieren. Todo nos preocupa. Porque nuestro corazón está enfocado en las cosas de la tierra, no en nuestro Dios. Hace unas semanas comenté la oración que David hace por su hijo cuando sabe que él ya va a terminar. Y le pide, Dios, dale sabiduría. Dios, dale un corazón que te sirva. En ningún momento le pide prosperidad de ningún tipo. Le pide, Dios, dale un corazón que te sirva. ¿Cómo queremos tener una iglesia? ¿Cómo queremos tener una sociedad que prospere con calma, que tenga paz, cuando nuestras preocupaciones son las mismas del mundo y no es Dios? Cuando nuestras oraciones, y cada uno de nosotros sabe cómo oramos por nuestros hijos. ¿Qué es lo que pedimos de nuestros hijos? Bueno, a Dios para nuestros hijos. Delante de Dios, cada uno de nosotros somos responsables de preparar nuestro corazón delante de Dios para servirle, para ponernos delante de Él y decir, aquí estoy, moldea mi vida, moldea mi corazón. Y a veces me va a doler porque sabemos que pues, no todas las cosas que a mí me gustan son las que le gustan a Dios. Igual que el pueblo anterior, que el pueblo que partió hacía varios años antes, Esdras tampoco tiene un trabajo difícil. El llamado de Dios requiere esfuerzo. Para él requirió mudarse estos 800 kilómetros. Hablar con la gente, cargar con las cosas. Debemos aprender de ellos, debemos aprender de David. Señor, dame un corazón que te desee. Dame un corazón que te desee. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste esto a Dios? En lugar de, ayúdame a encontrar un lugar en el estacionamiento porque ya llegué tarde a la junta. Tenemos el gran privilegio de tener la palabra de Dios. Ahora que estamos viendo que estamos celebrando lo del mes de la Reforma, recordemos, hace 500 años la gente no tenía la palabra de Dios. No podía tener una copia en su casa. Y si la tenía, no podía leerla, no sabía leerla. Y ahora todos nosotros tenemos Biblias, no solamente físicas, sino tenemos un montón de versiones en nuestros teléfonos celulares. Y a veces es como, de hecho me he encontrado con varios cristianos, es que yo tengo 17 versiones distintas de la Biblia. Y wow, qué impresionante, ¿no? Pero creo que no las lee muy seguido. Tenemos este gran privilegio. Fue lo que transformó la vida de Esdras, fue lo que transformó la vida de David y es lo que potencialmente puede cambiar tu vida. Dios quiere que lo conozcamos a través de lo que Él nos dice en su palabra, no a través de lo que yo me imagino que Dios quiere de mí. En el grupo de varones estuvimos viendo que muchas veces las personas piensan, es que Dios me va a perdonar porque ese es su trabajo. Y es un grave error porque la Biblia en ningún lugar dice que el trabajo de Dios es perdonarme. yo soy su siervo y yo me someto a lo que debe, a lo que Dios dice. Tenemos la oportunidad de alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Qué nos impide hacerlo? ¿Qué es aquello que estamos poniendo antes para no acercarnos a la palabra de Dios? Y fíjense, seguir a Dios a veces es difícil. Lo hemos visto en los capítulos anteriores, pero también puede traer beneficios. Y vamos a ver que cuántos beneficios son listados en este capítulo que recibió Esdras. Vamos a ver entonces, dice que, estábamos ahí. Bueno, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno es transformado. Uno no se queda como estaba. O te quedas con más dudas y te pones a estudiar, o te hace reconocer que hay alguna actitud que debe ser cambiada, o también te puede mostrar que hay actitudes que estás haciendo bien y te animan a seguir en ese mismo camino. Porque la promesa de Dios es que su palabra no va a volver a él vacía. El problema es que no nos alimentamos con la palabra. Vamos a ver las consecuencias positivas que hubo en la vida de Esdras. Y no son todas, son las que experimentó Esdras. Pero dice, en primer lugar, gozaba de la simpatía del rey y Dios estaba con él. Él no buscaba que el rey lo admirara, que el rey lo quisiera, pero como consecuencia el rey lo buscó porque sabía que era una persona íntegra, porque sabía que conocía la ley de Dios y la aplicaba en su vida. Y además, Dios estaba con él. Entonces podemos decir, como Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? O como David cuando enfrentó a Goliat, tú vienes con tu espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y a veces no leemos la Biblia, no oramos, no nos reunimos, pero alguna vez leímos, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos sonó bien, y alguna vez fui cristiano, asistí a la iglesia, entonces seguro todavía aplica. No es así. No es así. Versículo 9, la mano bondadosa de Dios estaba con él. La mano de Dios estaba con él. ¿A quién no le gustaría eso? Es decir, Dios está conmigo. Y el versículo 10, la puso en práctica. No solamente era teoría, no solamente era conocimiento, sino que su corazón estaba dispuesto a dejarse influenciar por la palabra de Dios. Porque hay cosas que vemos y seguramente las rechazamos casi inmediatamente. Unas de las más rechazadas, dos de las más rechazadas entre los cristianos son cuando tu enemigo te pega, dale en una mejilla, dale la otra. Y todavía más rechazado es la historia del joven rico que le dice a Jesús, ve, vende todo lo que tienes. Ah, eso es para ellos, eso. Hay unas cosas que nos convienen y sí, que venga Señor tu reino, pero eso son nada más era para él. Pero tenemos que pedirle a Dios, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué quieres que yo haga con todo lo que poseo? Y es una pregunta difícil cuando es honesta. Dios no siempre va a pedir que le demos todo. Pero hay unas personas a las que sí les ha pedido. El error es que nos excluimos y decimos, no, a mí no me ha hecho, porque no me pone en la balanza. No me pone como a ofrecer a mi hijo, como le pidió que lo hiciera Abraham. Eso es para él. Dios nos llama a hacer cosas difíciles, porque en las cosas difíciles Dios muestra su poder. Versículos 15 y los siguientes, le otorgan recursos para poder llevar a cabo el proyecto y la autoridad sobre los siervos del rey. No lo pidió, fue resultado de seguir al Señor. 24, ya lo mencioné hace rato, no tenían que pagar impuestos. De aquí todos, sí, vamos a seguir al Señor, ¿no? Y en el versículo 25, es evidente que el rey y sus consejeros reconocen la sabiduría que tiene Esdras. Aquí está la parte clave. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios quiere lo mejor para ti. Pero a veces no coincide con lo que tú crees que es lo mejor para ti. ¿Y quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Yo o Dios? Y la respuesta espero que sea obvia. Dios sabe más que nosotros. Por eso nos da su palabra, para transformarnos, para guiarnos. para que lo conozcamos. Pero ¿saben qué? A pesar de que sabemos esto, la toma de decisión es difícil. Esta semana le mandé a mis alumnos un video de un señor que se llama Arthur Brooks. Ese señor es maestro en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. O sea, no es cualquier escuela. Es maestro en la Universidad de Harvard. Y una de las cosas que él se preocupa es que la gente sea feliz. Él es creyente católico y, por lo que puede ver, es una persona íntegra. Y una de las cosas que dice, de hecho, el título de su plática es: tienes que estar aburrido para poder ser feliz. Y básicamente te dice, cuando estás aburrido, tu mente está preparada para hacerse preguntas difíciles, profundas y trascendentales. Pero no la dejamos porque estamos metidos con nuestro celular cada minuto. De hecho, él dice, estás en la esquina para cruzar la calle y dices, tengo 15 segundos, voy a ver qué noticias hay. Voy a ver si... Y es lo que pasa, a veces vas en el coche, rojo... Dice, eso nos... Y la conclusión de él, es psicólogo, aunque trabaja en esta parte, es cuando te haces las preguntas difíciles, ves el propósito en tu vida. Cuando ves las preguntas difíciles, entiendes que hay algo más allá de lo que tú estás haciendo ahora. Entonces dice, si quieres ser feliz, apaga tu celular 15 minutos al día. Y se lo di a mis alumnos porque en mi escuela, mi salón, muchos, es más, les digo, métanlo a su mochila porque ni siquiera lo piensas si lo agarras, está ahí, ¿no? Y les pregunté, ¿quieren ser felices? Sí. ¿Van a verlo? Sí. Y luego al otro día, ¿lo vieron? Sí. ¿Y qué creen? Más de la mitad seguía viendo su celular todo el tiempo. Así somos los humanos. Sabemos que la Biblia tiene lo mejor para nosotros. Y quizás la leemos, pero tenemos que aplicarla. Tenemos que ver dónde en nuestra vida Dios nos está llamando a ser transformados. Es la parte difícil. Se la di a mi hijo también. Hoy en la mañana hablé con él. ¿No quieres ser feliz? Sí. Y la parte difícil es hacer las cosas. Hacerlas de todo corazón. Y debemos recordar que nuestra vida tiene sentido porque somos siervos de Dios. Nuestro trabajo, nuestra existencia es dar honra y gloria al Dios de los cielos. Nuestro trabajo es tener cuidado de preparar nuestros propios corazones para recibir la palabra de Dios, para aplicar la palabra de Dios, para acercarnos a la palabra de Dios. Porque no hacerlo es caer en idolatría, porque estoy empezando a poner todas las demás cosas por encima de la voluntad de Dios. Y como ya vimos, Dios no es injusto. Dios va a recompensarnos, ya sea en esta tierra o más adelante. Dios bendijo, y aquí ya vamos a terminar, Dios bendijo a Esdras porque Esdras lo puso en primer lugar. Esdras fue reconocido por las personas porque puso a Dios en primer lugar. Pero lo que dijimos hace rato, Esdras no toma el honor para él mismo. Él dice, gracias a Dios. Gracias a Dios. No son mis capacidades, no son mis habilidades, mi conocimiento, sino dice Esdras 7, 27 y 28, bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Ni siquiera dijo honrarme a mí, honrar el templo de Dios. Por su infinito amor, hablando del amor de Dios, Él me permitió recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos los funcionarios más importantes. Y porque Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Vivimos en tiempos oscuros, en tiempos difíciles. Pero si creemos en Dios, si nos acercamos a la palabra, podemos cobrar ánimo. Podemos seguir adelante. Dios no se equivocó al enviarnos a Toluca 2025 y lo que nos quede por delante, con todas sus complicaciones sociales, educacionales, de seguridad, de falta de infraestructura, de todo lo que quieran. Dios no se equivocó. Dios quiere que su iglesia brille en este lugar. Dios quiere que tú, basado en su palabra, poniendo todos los dones que Dios te da, sirvas para el extendimiento de su gloria y que todos podamos reconocer que hay un Dios y que su nombre es Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Dios, te pedimos, Señor, por nuestro corazón. No hay cosa más engañosa que nuestro corazón. No hay cosa más difícil de dominar que nuestro corazón. Y lo ponemos en tus manos, Padre, porque sabemos que solamente tú puedes transformarlo. Señor, te pedimos por tu iglesia. Te pedimos que tú nos transformes por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Que podamos servirte con todo nuestro corazón. Y que seamos como este árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En el nombre de Jesús. Amén.